Yo sé que aprendiste a quererme, pero a comprenderme no quiere aprender. Y hago un esfuerzo supremo por ser comprendido, y no puede ser. Es tanto lo que yo te quiero, que por ello sufro y me siento morir. Pero ni el gemido ni el llanto suaviza este rudo y profundo dolor. Hay veces que me siento solo estando a tu lado y no sé por qué. Será porque quiero besarte y siempre mi orgullo me dice que no. A veces te odio y te adoro y me siento perplejo sin saber qué hacer. Solo comprender que me quiere, pero a comprenderme no quiere aprender. A veces te odio y te adoro y me siento perplejo sin saber qué hacer. Solo comprender que me quiere, pero a comprenderme no quiere aprender.